donde vayamos, en Puerto Rico, esta bella isla de las perlas del Caribe. Puerto Rico. Ya llegó la estrella, Orlando Román. Ya llegó el boricua, Gambare Román. Este ritmo caliente de la salsa siempre te anima. Ahora puedes cantar. Escuchando la salsa del Gran Combo. Ya llegó la estrella, Orlando Román. Román. Ya llegó el boricua, Gambare Román. Gambare, Gambare, Gambare. El señor boricua con los compañeros hasta el fuego final. Salsa.